Macho. Hemos cambiado un poco la intro del programa, porque es un programa un poco especial hoy. Así que uff, qué voz horrible tengo. Pero bueno, bienvenido a Luz en Control, en Intro de la Guerra, tía. Y he cambiado un poco esta música porque, bueno, hoy es una especial post-punk y no estoy solo, estoy con, bueno, el trío infernal, como se llaman por Bilbo. Estoy con John, Naste y Joaquín. Opa, chavales, ¿cómo estáis? Yepa, buena noche, Gabón. Urteberri hoy. ¡Urteberrión! Bueno, ya está, pues Urteberri hoy. Y bueno, hoy Urteberri, no tengo juego de palabra con post-punk. Bueno, pero hoy programa especial post-punk en directo de Luz sin Control en Irola y Ratia. Así que es que rico asco por escuchar. Y bueno, vamos a hablar un poco de cositas bien guay, ¿no? Así todo el mundo ha traído sus deberes. ¡No! ¡Exacto! ¡No! Bueno, pues hasta fin del programa, Abur. Bueno, pues ya está. Vamos a escuchar un poco de, bueno, música post-punk de Francia, de País Vasco, de Estado Español. ¡Europea! Bueno, un poco de... Un poco del norte también, de Rusia, Dinamarca. Bueno, habrá un poquito poco de todo. Va a haber un poquito de todo. Que bueno, empezamos. Bueno, pues todo el mundo está bien, ¿no? Así que perfecto. Bueno, pues el post-punk, una música que no ponemos mucho en Luz sin Control, pero bueno, os mola a todos, ¿no? Supongo, si estáis aquí. Nos mola. Todo forzadísimo. Sí, sí. Y bueno, como nos mola el post-punk, hemos cogido solo gente que toca en grupos de hoy, pero bueno. Menos Thatchers. Yo toco en un grupo de pop. Eso es. Eso no se olvida. Venga, Rayo Gastea. Bueno, el post-punk para vosotros. ¿Por qué os mola el post-punk? Porque en sí es vuestra idea, ¿eh? Yo a mí no me gusta, pero... Ya, tío. ¿Esto por qué ha sido así? A mí porque me saca la tristeza y la melancolía del cuerpo y me pone... ¡Melancolía! ¡Pisemo! Hombre, pues no sé. La verdad es que no es una buena pregunta, ¿eh? Música para escuchar los domingos a la mañana y... Yo qué sé. Bueno, a menos que seas un punk triste, que todos los días son domingo por la mañana. Entonces puedes escuchar post-punk todo el rato. Sí, el post-punk es música de punk triste, ya. Literal. Popun. El post-punk. Joder, tenía que haber puesto una canción de la Virgen. Me acabo de dar cuenta que se llama post-punk. Sí. Bueno, si no... Vaya temazo. De las que están guardadas. Yo creo que tendremos... La remesa. Sí, deberíamos de acabar el programa con post-punk. Creo que le viene... Sí. Tengo ladillas. Lo tengo la idea. Uf, bueno, ya veremos. Muy ya bien. Veremos. Todo el disco. Sí. Hombre, son 5 minutos, ¿eh? Sí, es verdad. Sí. ¿Cuánto duran los conciertos de la Virgen? Siete minutos. ¿15 minutos? 7 minutos. No, ¿qué? Menos. El concierto dura lo que duran las canciones, 7 minutos. Es espectacular. O sea, un grupo que a lo mejor le falta el bajo o la guitarra y van adelante. Y tocan dos. Claro. Eso es el pun. Eso sí que es pun. Bueno. Punch. pues no sé, escuchamos un poco de post-punk, no de punk del norte, podemos decir. Sí, porque esto es de todo menos post-punk, lo que estamos diciendo ahora. Vale, vale, ya me imagino. Así que bueno, ¿quién ha traído una cancioncita bastante guay? Nadie. ¿Quién quiere empezar? La sesión igual. De hoy. Me da igual. ¿Empiezo yo? Echamos allá. Venga, Joaquín, habla. A ver, yo he traído... ¡Qué tensión! Se ríe ya. ¡Qué tensión! Se ríe, todavía no he dicho nada. Le oigo muy cerca, ese tonillo que me saca ya. Voy a hacer en el orden que le he pasado aquí a nuestro colega... ¡Timu! Le hemos dicho Timu. Y también es verdad que hemos empezado el programa y no estamos dedicando este programa a nadie. No, pero yo... Pero hoy, sí, hoy hay motivos... Especial. Para dedicarle a alguien. Hoy solo nos vas a dejar uno, majo. Vale, hoy solo. Si es el que pienso, os dejo hoy uno. Solo no, uno. Dos. Joder, pues venga, empieza ahí. Es alguien ¿dos? Que tiene... mañana... Joder. Es verdad. Tiene el corazón tan grande como su cabeza. Alright. Yes. Sorionak. Es el cumple de Íñigo, nuestro querido amigo, friend, hermano, todo. Bro. Sorionak. Ta urte askotako guapa. Nuestro querido batería aporreador machaca cajas de Otsa y guitarra de Golpe de García. Sí. Y AGDG, ja, DG. Cantante de Cogotazo. Soriona, a chacalote. Todos, sí. A todos, sí. Y aparte de nuestra pisuque de mañana, Olatz. Y también Sorionac. Es el cumple de Timo Soriona. Soriona Timo. Timo. All right. Timualdo. Y empezamos con las canciones. Vamos. A ver, yo el primero que he elegido es... Hostia. El primero que he elegido es Arrotzak. Porque vale. Hoy, programa de post-punk, creo que había grupos que había que traer sí o sí. O sí. Y además he elegido este porque Arrotzak, a ver... Ya vamos a empezar a sincerarnos. Arrotzak los tengo bastante quemados, porque ya los he escuchado hasta la saciedad. Pero he traído un tema viejo. Un tema que incluso el cantante no es el que canta ahora. Porque la primera formación de Arrotzak cantaba el que ahora es batera. De Arrotzak. Y hoy, ahora, en Irola Irratia vamos a escuchar Bandera Beltzak, un hit de Arrotzak, además con una letra política y muy, muy guay. Y además es más guarro que, joder, que los temas de ahora. Tengo una anécdota. El primer grupo en euskera que se ha emitido en Losing Control fue Arrotzak. All right. Come on. El tema hoy va de aplausos. Joder. Bueno, pues así empezamos, ¿no? Arrotzak. Bandera Beltzak. Banderas negras. Vamos. Venga. Vamos. Yeah. y estamos escuchando una canción bien bonita. ¿Qué era, mi querido amigo Naste? Bueno, la canción es New Asbestos, del grupo Haibis, que descubrí por ¿Es Spotify. ¿Ruso? ¿Qué hostia? Es alemán. Haibis, New Asbestos, Haibis. Y borracho. Joder, bis. Joder, demasiados refrescos para Joaquín. Joder, hostia puta, ¿eh? Joaquín ha tomado demasiada tónica esta noche. Hombre, acabáramos. Bueno, he de decir que este grupo no tenía ni idea de su existencia hasta hace 3 meses o así. Y gracias a Spotify... voy a embego Spotify. Joder. Sí, sí, sí. A tope. Gracias a la radio de Spotify. Así que joder, yo propongo este la radio que... y lo dice en Irolai Erratia, el cabrón. No, no, dice y digo, la radio libre, yo escucho la radio en Spotify. Dos cosas voy a decir. La primera, no tiene perdón. Que todo esto se puede escuchar en Spotify, por desgracia, porque los grupos lo suben. Y segundo, hacedle boicot a Spotify porque paga poquísimo a los grupos. Así que, no sé, escuchad y no escuchad todo Spotify. El mundo a piratear el Spotify. Ah, bueno, sí, claro, es súper fácil. Es decir que aquí todo el mundo tenemos el Spotify... Pirateado. Azul. Pirateado. Es mentira, azul. Es mentira. Es mentira. Meteos en Google. Ramoncín, tranquilo. Tranquilo. Bueno, y por cierto, el disco es del 2019. Creo que toda la música que he traído hoy, menos un grupo, es de 2019 para acá. Así bueno, que, y a mí yo también. O sea, es post-punk bastante nuevo lo que hemos traído. Aparte de John igual, sí. Pero casi todo nuevo también. Y yo, variado por una vez, no traigo franceses a punta pala. Sí, pero bueno. Hostia. Creo que hoy vamos a andar bastante cabachos otra vez, ¿eh? Sí, pues por sí. Mi parte no. Yo solo traigo un grupo. Yo he traído uno. ¿Uno? ¿Solo uno de los dos? Joder. Pues, pues, yo, sí, pues vas a ser tú esta vez, tres, ¿eh? Pero yo te... Ah, no, dos. Yo tengo más he traído sentido. Dos. A ti se te perdona, a ti se te dos perdona. Dos tú ya. He traído dos ya. Sí, sí, ya. Iruña, la nueva capital de Francia, ¿eh? Bueno, ojo. Lo es. Bueno, pues ¿de dónde eran entonces el grupo que has dicho? Mira. Alemanes eran. No tengo ni puta idea. Vale, son ingleses y he visto sus directos en YouTube y son cero punks. Y ya está, pero el cantante tiene mucha garra. Si eso vale como contestación, porque no tengo ni idea de dónde son, pero yo te lo miro. En un... No, pero bueno, ya volveremos luego, si no. Sí, bueno, luego te lo digo. Zarpa y garra. John, ¿qué has traído tú? Yo he traído un temaker de Doctrina, un grupo de Andalucía. Y nada, yo no sé de qué año es este disco, pero es un discazo de la hostia. Yo, no sé, me pasé por DDT, me pillé el vinilo y la verdad que está muy guapo. Te lo digo pronto, 2019 también, ¿eh? 2019. ¡Epa! Sí, pues eso. Y nada, flipando con esta peña, o sea, eso. La canción que he traído se llama Retroflexión. Retroflexión. Retroflexión. Pues yo no. Vamos con Retroflexión entonces. Retro. Y bueno, con miembros también de un montón de otros grupos en Doctrina, ¿no? San Peña de Tentáculo, que hemos visto hace poco en Sestao. Uh-huh. Y creo que también de Generación Basura y Natsat. Pero no sé, yo pongo toda esta gente en el mismo grupo. Hostia, igual, Natsat también. Natsat es también era guapísimo. Joder, el grupo, ¿eh? Que sí es verdad. Mira, podríamos haber traído Natsat. Mira. La verdad es que, mira, el post-punk ha pegado iba a decir en Francia, ¿eh? Ha pegado en Francia también. Natsat han venido hasta Francia, ¿eh? Quería decir Andalucía. A ver, ha pegado en Andalucía porque son seis tíos que tocan post-punk. Claro, son seis tíos que son los mismos que hacen diferentes grupos. Sí, eso es. Y todos son de Sevilla. O sea, luego vas a Málaga, no sé si hay mucho post-punk ahí, ¿eh? Igual sí, pero... No sé. Hay mucho guiri. Pues próximo programa, especial post-punk de Málaga. Perfecto. Estupendo. Va a durar... Estupendo. 15 minutos de programa, pero bueno. Estupendo. Me parece Wii. Wii. Bueno, Doctrina retro. Uf, qué horror. Retroflexa. Venga, retroflexión. Retroflexión, me cago este en programa Dios. Está patrocinado por Estrella Galicia. estáis escuchando Irola Irratia con música relajante en Sin Control. Y bueno, una especial post-punk, punk para depresivos, como... Bueno, no sé. Estamos escuchando un grupo de Dinamarca que se llaman Motso, no sé danés. Bueno, se escribe Motorsal, y ya está. ¿Son los Motorastola daneses? No, en sí significa motosierra, pero bueno. Es lo mismo. Casi, pues ya está. Es lo mismo porque Astola es de un baserri. Bueno, pues lo mismo. Motoracha. Y... Motoracha. Y la canción era Verden Brender, que no sé lo que es tampoco. Y bueno, un grupo de Copenhague bastante, bastante guay, rollo post-punk en danés. Así que es un combo de post-punk. Es más post-punk que el post-punk, ¿sabes? Y claro, hasta yo no me entiendo, ¿eh? Y bueno, una canción, es el segundo disco que han sacado. Era en fin de 2020 y van a sacar un nuevo muy pronto. Así que bueno, tengo muchas ganas de escuchar hardcore con sintetizador otra vez. Está muy guay, a mí me ha gustado. Muy guapo. Muy guapo. Sí. Vale. Pues aprenderéis la letra para próxima vez, ¿vale? Hombre. Y la contaremos aquí. Sí, vamos a ver. A capela. A capela. Haciendo buenas entonaciones. Y bueno, ahora te... quería decir también que hay una entrevista muy bonita de Luz en Control a este grupo y me podéis escuchar hablar inglés. Así que solo para eso habría que ir a verle, a ver esta entrevista. ¿Dónde podemos escucharla? Ah, bueno, con todas las cosas de Luz en Control que hay en francés, en inglés, en castellano, pues ahí se encontrará, en Mixcloud creo que está. Perfecto. Luz en Control. Mixcloud. Bolsje Radio se llamaba la radio y ya se encuentra. ¿Cómo? Bolsje. Ah, sí, sí. Sí, en sí se significa radio chuche. Bolsje Radio. Radio chuches. Sí, es así, ¿no? Chuches. Sí, sí, como las cosas que... Golosinas. Golosinas. Sí, lo que se come. Vale, chuche. Ah, chuches, vale. Los chuches. Radio. Tachers. En danés suena ya post-punk, ¿eh? Licherky. Radio Tachers. Radio Tachers. Radio Truchers. Bueno. Bueno, aquí es cuando la primera remesa de 15 personas apaga el ordenador y deja de escuchar, bueno, el ordenador o la radio. En el coche, o se estampan con el coche. 107.5 FM en el coche. Eso es. Pero igual pillan son Santurce y Ratia, y espero que para ellos no. Pero... Un poco triste si pasa eso. Joder. Es que no tenéis la historia, ya os lo contaré. Venga. Ya lo hablaremos. Vale. Venga, Naste, ¿qué has traído de post-punk? Vale, bueno, primero voy a decir que, en efecto, Hypebeast son ingleses, son de Londres. London. De Londres. Aunque parezca mentira, Inglaterra todavía sigue produciendo buena música, siguen haciendo buenos grupos. Aunque todo lo bueno lo hicieron en los años 80, ya están podridos por dentro, pero. Alright. Los Beatles. Luego vendrá otro grupo inglés. Pero antes. Los Beatles. Rolling Stones. Los Beatles que. Let it be. Claramente han tocado hasta el 2006. ¿Sí? ¿Los Beatles? No. Sí. siguiente grupo que quiero poner Paul McCartney. Satélite. La canción se llama Ojos a las paredes. Es el, creo que es de la demo del 2016. Y voy a hacer cuñita. Iker, guapa, escúchame. Durísimo esto. Tuvimos la oportunidad de tocar con Satélite cuando Blessure todavía sonaba bastante terrible. ¿Y ahora? Ahora suena terrible, pero no bastante. Ah, muy terrible ahora, ¿no? Sí, bueno, podría eso ser. Es otra historia. Bueno, la cosa, como que si tocamos en uno de los callejeros de Aztenagusi del... que era 2017 por ahí, ¿no? O 2018. No me acuerdo. O sea, la verdad es que fue muy divertido, la gente muy desfasada y ya está. Y eso es todo lo que quería decir. Bueno, yo solo quería decir que no conocía a este grupo y escuché cuando me lo has enviado y me ha molado. Bien. Es que ya está. Satélite. Transición. Satélites. Pues escuchamos. Scatolites. Satélite. Scatolite, venga. Satélite. Ojos en las paredes. Venga. Bueno, ya está, ¿no? We'll be right back. Y son las 10:45 minutos en esta especial post-punk de Luz sin Control en Irola y Ratia. ¿Y qué era este puto temazo que acabamos de escuchar, Joaquín? Esto es un hit de un grupo italiano. Hoy he traído hit italiano. Hit italiano. Esto es un hit italiano. Que el grupo se llama Culture of Killing. Y la canción se llama I Wonder Why. La verdad es que es un grupo muy, muy, muy, muy guay. Con temática narcopunk, aunque sea el sonido así bastante post-punkero, pero toda la, bueno, todas las letras y tal es de anarcopunk. Y si ponéis el disco y tal, veréis que es como una copia de uno de los discos de Crash y demás. Está muy, muy guay. Y no sé cómo llegué a ellos por Bandcamp, de estas maravillas que tiene el Bandcamp, que va saltando de grupo en grupo. Hay gente a estos. Que llega con Spotify y otros con Bandcamp. Hay otros que llegan, es verdad, eso es verdad. Vamos, gora Spotify. Y llegué a estos y dije, wow, what the fuck. Y el sonido, no sé, como ha dicho Naste también, es un sonido así también como que parece un poco de Cure, así como bastante así producido y súper guapo, pero con letras muy chachis. Sí, sí, y... es que está bien producido además. O sea, sí, sí, o sea, sale... el sonido es brutal. Suena muy bien. Sí, sí. Sí. Joder. Y poco más. Sonido British ochentero. Sí. Buah. Sí, sí. Deciros que el disco no es de 2019, sino de 2018. ¿Puede es, ser? Creo ¿puede que ser? No es de 2018, mi amigo. Es antes. El 28 de diciembre de 2017. ¡17! Ay. A tres días, ¿eh? Tres días. ¡Wow! Venga, Joaquín, te vas. Chota. Te has equivocado diciendo. Bueno, abandono la academia. Bueno, pues no sé, pero a mí me mola bastante, ¿eh? Bye, bye, bye. Y bueno, un poco para el cota de grupos italianos, porque yo no pongo ninguno en Luz sin Control, así que me parece muy bien. Pues, pero es por pura casualidad, es que yo no conozco nada ya, de claro. ahí. Seguro, seguro. Pues he traído dos y además eso, también decir que a Rotzak también, la letra bastante, pues eso, bandera belza, con temática bastante anarquista. Y luego, si cae, otro grupo también, ha sido casualité, ¿eh? Al final he traído más anarcopunk que otra cosa, pero... pero bueno. Bueno, pues yo voy a seguir justo con un grupo bastante también que tiene temas un poco anarquistas también y cosas así, ¿eh? Vamos. Pero un sonido un poco menos producido. Me está gustando mucho este programa. Un grupo que se llama Chiaroscuro, del norte de... obviamente un grupo de post-punk de Francia, son del norte. Son de Lille, o sea, donde solo llueve. Bueno, no es Bretaña, pero es bastante del mismo tiempo. Es como importante eso, ¿no? Es un dato importante. Para tocar post-punk, sí. Que ahí el punk normal es el post-punk. Y, vale. Y bueno, Chiaroscuro, que han sacado solo un EP en 2019, fin de 2019, y me ha molado un montón. Y hay seis canciones de, bueno, rollo post-punk bien, que te deprime un montón, sobre todo si entiendes la letra además. Y bueno, pues me ha molado a mí. El EP se llama Sous Silence y vamos a escuchar la canción del mismo nombre, Sous Silence, que habla de, bueno, la gente, los migrantes y todo, que llegan a un país y que mueren por la calle. Sin que nadie les ayude. Bueno, todo este tema, que bueno, bastante importante. Y escuchemos pues esto, Chiaroscuro, Sous Silence, un poco de post-punk deprimido, como todo lo que hemos escuchado hasta ahora. Nos encanta. Fuck! Yepa, los pogroms de Donosti con contra Esean. Y Barca Ullón, te he robado el título de la canción, pero ah, bueno, no, te dejo. Eso, contra Esean, y no son de Donosti, son de Lasarte. Es verdad, Lasarte, es, y además lo he visto. Joder, Euskotren, joder. Donosti, sí. Barca. Sí, nada, pues son los chavalillos que sacaron este año pasado un EP que se llama Panopticon, y no sé si tiene 5 canciones o así. Y sí, a mí me ha flipado, la verdad, que además me han dicho que son súper jóvenes, que le pegan ahí durísimo. Creo que solo han tocado 2 veces o así, y con ganas de verlos, la verdad. Un sonido que no se lleva mucho aquí, ¿no? Sí, desde así luego. Así, este rollo así, batería sintética medio ruso que parece, ¿no? Sí. Un sonido que aquí no había, no sé, para mí, no para, había calado. O sea, sí. Para mí ha sido descubrimiento del año, o sea, sí. Sí. Pero también sí, sí, todo este sello son en el sello de Justin Records, que sí, ellos son de Donosti, el sello y todo, en sí, de Gipuzkoa por lo menos. Sí. Y justo todos los grupos que llegan en esto, me parecen que todos son, o sea, rollo que no vemos mucho en Euskal Herria, o sea, rollo de un poco más emo también. Sí, debe ser una cuadrilla de chavales que... Sí, no que sé, no sé, que ha llegado como un montón de grupos de jovencitos, bueno, llevo eso yo, pero... Sí. Y no sé, o sea, cambia un montón con todos los otros grupos que se hacen, o sea... A mí me mola la sí, hostia, esto también, Tempera, Fruxtum... Eso es, todos estos grupos... No sé si Carne de Bakunin es otro, me suena. Comic Sans también, yo Comic Sans. Sí. Son todo nombres buenísimo, cojonudos. Son la hostia. Y un grupo de estos, no sé si es Fruxtum o así, al empezar un concierto decían: esta carne está adobada por Adobe Flash Player. Muy bien. A mí me flipó eso. ¿Sabes? Muy bien. Sí, me queda muy bien toda esa gente. Muy fieras, la verdad. Ahí está. Bueno, pues Pogrom. Que a ver lo que nos sacan luego, si sacan otras cositas. Y... A ver. Y bueno, creo que Joaquín, es tu turno, ¿no? Tráenos una cosita de Italia igual otra vez. Ya, tío, esto ha coincidido, ¿eh? Yo tengo que reconocer que yo pensaba que Soviet, el grupo que vamos a escuchar ahora, eran Soviets, de verdad. No, como Pogrom, o sea, otra decepción. Pero no. Son italotecnos. Sí, sí, son otros italianos. Al igual que Culture of Killing, Soviet también son italianos. Y no sé, o sea, yo llevo bastante tiempo escuchando a este grupo. Y los podéis escuchar tanto en Bandcamp como en la plataforma que antes ha patrocinado Naste. Deezer, ¿no? Un saludo a los soviets y a Churi también. Y los suecos. Y los suecos también. Y poco más. La canción es 1990. No sé, la verdad es que no he caído. Yo tengo dudas. Tienes se dudas, ¿eh? Soviet y es 1990. Sí. Podríamos estar hablando de... La caída. La caída de Roma. La caída de Juan Carlos I en el año... De morros. Sí, sí, vaya hostia. Vaya hostia que se pilló. No. Sí, sí. Buen año. Jaja. Claro, es que él no entiende, es que él no entiende el chiste. El antiguo rey... Yo tampoco. Él es republicano y es francés. El ex rey putero de España, que ahora está... Putero aquí. Y animalista. Sí, sí, es animalista a muerte. Se cargó... Ah, pero ya lo sé, ya lo sé. El desgraciado se cargó un oso borracho, tío. Sí, le gustan los elefantes. O sea, borracho también. El oso, borracho él siempre, pero el oso también. Le encantan los elefantes. Sí, sí, eso es, ¿no? Es lo que vi. Sí, sí. Y no es para coger su defensa, pero... Bueno, sigue con Soviet. ¡Adelante, el himno soviético! Soviet, 1990. Bueno, venga, un nuevo hit italiano. Vamos. Everybody can start again. radically with himself. And now, believe me, help, if you are alone, find me alone. When I met in the 1990s, I said, oh, oh, oh, oh, she was brilliant, waiting for a friend. Everybody can start again. Everybody can live with himself. And now, believe me. We'll be right back. bueno, estáis escuchando Luz Sin Control en Irrolike Ratia, especial post-punk, post-punk. ¿Y qué acabamos de escuchar, Naste? Bueno, esto era Bleakness con la canción Ghost Eyes de 2019. Creo que es el último disco de Bleakness con un poquito de garra, pero muy bien. Voy a bajar un poquito. Bueno. Esta peña, coleguillas de Litish y toda esa gente que nos gusta tanto. Peña de Structure, de mi puto país, joder. Muy bien. Sí, sí, sí, sí. Nos llevan años de ventaja. Bueno, bueno. Cierto. Pues eso es. Los Bleakness. Simpson, para aclarar. No. ¡Sí! Sí, no merecías, no merecías. Joder. Bueno, pues. Es que buscar unos grillos. ¿Cómo nos das ahora? Más ahora, eso, tío. Ahora hay que abusar de esa mierda. Sí, sobrado, sobrado. Todo el rato, todo el rato. Esa joya, tío. Pues venga, John, así te toca poner un grupo, ¿eh? Ah, vale. Cuidado lo que dices. Que ahora lo tengo al lado. Pues ahora nada. Voy a poner a Kino, que es un grupo ruso que empezaron en el año 82. Y es de los primeros grupos de, si no es el primero, bueno, el súper conocido en Rusia de esa época. Empezaron a hacer post-punk y a mí me flipa, o sea, incluso me cambié el teclado del móvil al cirílico para escribir sus temas, porque no se pueden escribir si no. Yo no tengo ni puta idea, ¿eh? O sea, esta canción creo que se llama Nep Mie. Y es de un álbum que se llama, o sea, ni puta idea. Y es un grupazo. Espero que toda esa gente autodidacta del ruso estéis cogiendo un poquito de estéis tomando bowling. Nota. Aquí el chaval se ha bajado un teclado en cirílico, ¿eh? Aprended. Llorones y lloronas. Con vosotros, Quinoa. No lo pondré otra vez, que ya sería pasarse. Eso es. Bueno, creo que tengo la buena versión, que me parece ahora raro porque no es la que quería. No, pero tiene el buen título. Pero bueno, pone Kino y Víctor Choi es el cantante. Vale, eso me daba miedo que era una versión featuring de no sé qué, así pues, que bueno. O sea, ese tío ya es una leyenda. De hecho, en el muro de Berlín todavía tiene un altar puesto y la gente va a llevarle flores todos los días. Os lo juro, es una puta leyenda este tío. A tope. Víctor Choi. Joder, pues eso sí. Lo escuchamos. Kino, eso. Y esta canción. Y bueno, escuchamos eso. Y ya está. Yeah. просто, и больше нет ничего, все находится в нас. We'll be right back. Yepa, yepa, yepa, todavía estamos aquí, joder. Nirro la Guerracia, Luz sin Control, especial post-punk. Y acabamos de escuchar un grupo de Gabatro, porque sí, sí, siempre, siempre seguimos con los Rendezvous, Rendezvous, como se dice aquí. Y bueno, una canción del primer disco, 2014, que Rendezvous justo este año celebran los 10 años del grupo, ¿eh? Pocos habla. 10 años ya, ¿eh? Ya 10 años. Han empezado en 2012, primer disco 2014, y ya celebran los 10 años. Y bueno. Hostia, perros viejos. Sí, sí, o sea, yo me parece que ya, o sea, hace 5 años solo que tocan, pero bueno. Y bueno, la canción se llama Plasticity, era de la época que hacían un poco de post-punk con batería electrónica. Ahora sintética. Ahora es un poco más techno, ¿no? Más bailongo. Eso es, pero con una batería, o sea, es un poco raro. Una batería de verdad. O sea, tiene un grupo menos electrónico y suena más electrónico. Es que es un, sí. No sé cómo decirlo, la verdad. Sí. Pero bueno. Sí, pero bueno, creo que es una batería así como sampleadísima, quiere decir que en los directos le da el golpe, pero el sonido es... Vale, posible, posible. Pero bueno, sigue siendo Rendezvous y sigue siendo... Sí. Al Rendezvous, como... Uf, uf, uf. Lo merecía, venga. All right. Come on. Lo merecía. Go, go, go. Bueno. Yo tengo que decir una cosa de este grupo... Es que se me hace curioso que hace mucho que no, como que no sacan canciones y tal. 2020, la última, ¿eh? Sí, pero como dos canciones o algo así, ¿no? Como una. Canciones sueltas. Una. Bueno, parece Blessure. Sí, parece Blessure. Pero con más recursos. Recopis. Pues cuidado que dentro de poco no vas a poder hacer esos chistecitos. Porque vais a sacar una canción. Dos. Exclusividad Luz sin Control, ¿eh? Siempre traemos la exclusiva. Te la vamos a tener que empezar a cobrar. Sí. Bueno, no sé si hay gente que le interesa, pero a mí me parece guay, ¿eh? No, que lo que quería hacer de Rendezvous es que eso, que no. Pues eso, que hace tiempo que no sacaban nada y vi que en sus redes que sacaban camiseta. Y la gente enferma. Rollo que sacaron un diseño de una camiseta que es, bueno, lo tiene todo el mundo, pues que es súper cutre, bueno, cutre, es basic. Berry Charac, no, Barcau. Es súper basic el diseño. Hostia, no. Y rollo, pues que en dos días, rollo como si fuese el EP de Thatchers, pues ese rollo, ¿no? Como que en dos días, sold out. 300, ¿no? Algo así, pero 300, una camiseta de 18 euros. Que, joder, decir, hostia, uf. Ya puede ser... Cotón, eco-friendly, bioecológico, porque vamos. Porque si no. ¿Pero lo es o ni lo es? No lo sé, espero que. Y es que igual ni lo es. Es la edición premium de Fruit of the Loom. En vez de costarte 4 euros la camiseta, te cuesta 4,75. Total. Pues eso quería decir. Bueno, me parecen. A mí me recuerda a Berry Charac, pero bueno. Era... ¿Rendezvous? No, pero decía lo del rollo de camiseta de un grupo. Pero por lo menos Rendezvous creo que todavía tocan. Joder, es que no. Pero Berry Charac, si le sigues en Instagram, literalmente. Es... Y tú, hombre, siguen vendiendo mogollón. Sí, sí, pero es lo único que sacan. O sea, las historias de Berry Charac, literalmente, claro. Son nuevas camisetas, nuevos calzoncillos o no sé qué lo mierda. Lo que sea. Sí, sí, sleeves, claro, batas, joder, lo que sea. No sé. Estas navidades, sí, es... tanga de Berry Charac. Exacto. Totalmente. Con la cara de Gorka ahí. Y para John. Lo regalamos a John, venga. Así de gratis. Para que vengas a la radio con ello así. Puesto. Sin más. Gorka, I love you. Pon la risa ahora. Qué hijo puta, Nah, este francés, es que, cuidadito. Nah, con es este. Que se ríe por dentro. ¿Ha tomado la... Sí, ahora, claro. Este. Sonido bueno, ¿quién va? Demasiado risas para una emisión de post-punk, yo no, creo. Eso es verdad. Pues tienes, venga, que encontrar el de gente que llora. Sí, ya lo... Es que ¿qué ruido hace alguien que llora? Bueno, eso es de que se hace caca. Soy tier. Vale, vamos a hacer una cuña para que todo el mundo vaya corriendo cuando acabe este programa. ¡Go! A Instagram o a YouTube y escriba soy tier. Vais a aprender los números y vais a aprender los meses. January, February. Bueno, creo que Nace te toca a ti sacar una canción, ¿no? O sí, sea, yo ya estoy enajenado mental, no pasa nada. Wow. En realidad, he encontrado un video de One Hour Woman Crying. pues dale. Tech. Qué horrible. Soy tech. ¿Cuánto queda de programa? Soy techno. ¿Cuánto queda de programa? No sé. Pues dale. Oh, Dios, me violenta, ¿eh? Wow, pero era un niño, ¿no? Era un bebé. Bueno, pues... Sí, sí, era un bebé, sí. Esto ha sido muy bien. Bueno, gente, así es el nivel de Losing Control cuando bueno. A cuatro. Bueno. Suenan bebés llorando. Es la máxima aspiración de esta noche. Por bueno, encima del post-punk. Por lo menos este programa lleva bien su nombre. Ya está. Desde luego. Sí. Eso es. Bueno, Naste, te toca a ti, ¿no? Venga, tócate. Venga. Vale, pues como nos da tiempo, voy a hacer el cuarto grupo de mi mini lista de post-punk. Un grupo de Valencia que se llama Mausoleo. Chimo Bayo. Chimo Bayo Usoleo. Chimo Mausoleo. Basta. Next. Hay que poner otra vez al bebé llorando. Venga, sí. Adiós. Es del disco del 2020 que no sé. ¿Tú, Timo, sabes cómo se llama el disco de Mausoleo? Bye. Absolution. Ah, mira, a ver, fíjate. Y la canción es La vida me escupe del 2020. Y el sello es Flexidiscos también. Que buen sello. Así que ya está. Solo quería decir eso. Muy bien. Flexidiscos, Desorden Sonoro. Que a la les peña saludamos. Le ha molado, de Mausoleo. Sí, sí. Mauro Muffin. ¿No llegaron a tocar por aquí? ¿O me lo estoy inventando mogollón? No, que lo... Andonio no fue a Valencia a tocar con ellos. A mí algo me suena. Puede ser. Bueno, ya, Andonio, sé que no estás escuchando esto, pero si lo estás escuchando, por favor, llámame ahora mismo, ¿vale? Si te dan los brazos esos musculados que tienes. Llámanos al número de Irola y Ratia y eso ya es. Te contestaremos. Venga, Mausoleo, la vida me escupe en luz sin control. Y me he cortado el micro, venga, pues ya está. Llevamos un poco de, bueno, un poco de movida técnica. Así que una pequeñita música de ascensor el tiempo que saca la próxima canción. Venga, que aprovecháis, gente. dura una hora, así que podemos seguir. Pero ya vamos. Barca tú por este problema técnico. Volvemos a Nirro y Gracia en Luz sin Control, especiales post-punk. Todavía estáis escuchando Luz sin Control especial post-punk, obviamente. Y acabamos de escuchar. Ya se te escucha, las hay. Ah, vale, perdón, pensaba que se te cortaba. No, es que yo lo tengo muy mal arreglado, como siempre. Pero bueno. Lo que acabamos de escuchar es un grupo archi conocido que se llaman Accidente. que son aquí de Santurtzi. Digo accidente porque últimamente no hacen más que tocar juntos. Accidente y Mármol, y quería hacer un poco el vacile a ver si son el mismo grupo o no, a ver si comparten componentes o qué historia. Ya no tengo la es, risa. Es como son igual que Porretas y Reincidentes. Son la misma persona. No, yo tengo que decir una cosa sobre este grupo, sobre Mármol, sobre Muermol. Muermal. Que es un grupo muy importante en mi vida y que no sé, que me parece guay contar la anécdota de cómo los conocí. Fue en la DDT, en un concierto que hicieron dentro de la DDT, dentro, ¿eh? Jesucristo. Ahí los conocí y me quedé maravillado. Dije, ¿qué coño ha sido esto? ¿Cuándo fue aquello? Pues no sé, 2017, algo así. Hostia. Joven Joaquín. Ahí los conocí y dije, hostia. Y ahí un poco también fue gracias a este grupo que empecé a escuchar post-punk y tal. Y amor eterno a este grupo. No tenía ni idea yo de eso, ¿eh? Pues... ¡ya tú sabes! Y bueno, también llevas... Suso Belzac, ¿no? Con claro, claro, claro. Un poco claro. Una parte de Mármol. Claro, claro, que ahí los conocía al grupo, conocía su música, pero luego ya a partir de ahí conocí a quienes son, que son unas personas encantadoras, que no voy a empezar aquí a lanzarles... ¿Puedes meter, por favor, sonido de una pelota botando? O puedes poner música romántica como... Labios compartidos, labios divididos, mi amor. Podemos hacer un especial de Maná. Uf, la siguiente. De Manamor, de Manármol. Manármol. Manármol. Mercedes, oh, no. Comparando discos, oh, no. Similitudes. Tarda chenalidad, tío. Tarda chenalidad. Tarda chenalidad. Wow. Oh my loving. Oh my god. Wow. Pues esto ha sido. Pasa palabra. ¿A quién solo le toca? Espero que Josu se deje el mismo pelito que el cantante de Maná. Bueno, que se lo dejen todos. Bueno, bueno, el batería no puede. Seguimos. No sé ni si se me escucha bien. Ah, sí, ni tan mal, ni tan mal. Pues yo iba a volver con grupos de gabachos para cambiar. Bueno, de gabachos. Fuera, que lo echen ya. No, qué va, Bretaña. Lo mismo. Bretaña independentista. Bretaña un día. Sí, adelante. Mira, Bretaña, estamos que no con me ellos. Acuerdo. No conozco ni una palabra en bretón, pero bueno. Venga, vamos con un grupo que igual conocéis. ¿Síndrome? Síndrome. ¿Síndrome? Por cierto. ¿Síndrome? Voy a hacer. ¿Síndrome? Una advertencia para la gente. Agarraos a la silla. Sube la tensión, sube la presión arterial. Sube la temperatura. Han subido hoy un vídeo adelantando lo que acaban de grabar. Jesucristo, ayúdanos. Necesitamos ese vinilito. ¡Agárrate! Primavera llegará, ¿eh? Uf, lo así necesito, lo estoy tocando. Lo puedo tocar ahora con mis deditos. Los Syndrome, os dejo decir el número en francés, ¿no? Sin droga, 81. Cagant 20 ans. No, en francés, el número, tío. Cagant 20 ans. Bueno, os falta la otra mitad. No, 41, estáis casi cerca. Cagan, ban, ban. Bueno. Gang, bang. Cagan, bang, gang, bang. Tu sais pas. Bueno. Síndrome, cagan, bang. Cagan, bang, cagan, bang. Carámbanos. Síndrome, Jan Club. El grupo es. Bandam. El grupo es Syndrome 40-20. 40-20. Venga. 88. Syndrome 80, síndrome 81. Y la canción, que también la podéis pronunciar seguro. La rue du quotidien, la rue du quotidien, no sé cómo decirlo. La rue du quotidien. Bueno, sin más, la mierda del cotidiano, más o menos. Y pues ya está, el tema. Para mí es mi canción preferida de todo Síndrome. Pero bueno, cada uno sube sus opiniones. Pues venga, Síndrome 81, la rue du quotidien. Y en los control especial, pop, pop, pop, pas, punk. ¡Au! Bonjour la descendance, la boîte est érotique, y'a que de la morphine. Oh. forcé par cette voix qui me traîne la balle très loin des sirènes pour sauver mon cœur et ma tête. Les mots que j'ai glissés là sous ma peau sont les souvenirs qui me restent, ces sentiments déraisonnés. Par cet entêtement qui me pousse à recommencer pour finir encore reventré. Sentir le bonheur des conquêtes, emporter l'amour contrefait. Cauchemar aux allures de conte, feignant son immortalité. J'ai plus envie, plus envie de penser. Puto temazo en Losing Control, como siempre. Venga, temaker. ¿Qué hemos escuchado? Pues ha sido un temaker de Jinin, que pues es un grupillo que me flipa. Esta ha sido la canción, no sé si la voy a decir bien, Tulis Dance Men's Penses. A ver, si lo dices lo mismo y quitas todas las S's que has hecho, lo pronuncias bien. A ver. Tulis Dance Men's Penses. Perfecto, no. Sí, literal, literal. Quita, es que la S en Francia casi nunca se pronuncia, así que pero ahora tiene, está perfecto. Tiene 200 S. Pues no se dice ninguna. Se pronuncia tu lis dans mes pensées. Vale. Hay una S que se pronuncia, vale. Tío. Clases de francés con Timón, ya te digo. Thank you. You're welcome. Pues eso, y del álbum Or You. Or Je, eso, no se pronuncia la S. Muy bien. Y bueno, pues que aprobado. Es un temazo. Se saca de la 1. Me flipa y el disco entero merece la pena, la verdad. Sí, o sea, sí, así sí. Como muy, no sé, atmosférico, no sé. A mí me encanta, la verdad. Sí, sí. Y otra cosa flipante que a mí me parece, son solo dos. Es un dúo. Eso me dijiste grupo. El otro día. Sí, sí. Y lo verifiqué y son de verdad dos. Les vi en conciertos, tocaban guitarra, batería. Y en el disco también, solo hay guitarra, batería. Pero tienen como mogollón de coros, o sea, yo flipé. Me dijiste que eran dos y me quedé ojiplático. Pero bueno, eso es. Hostia. Sí. Oh yeah. Y bueno, pues yeah. Eso. Inin Orge, bueno, un grupito de Gaba, del país de los gabachos otra vez, ¿no? Demasiado, hemos puesto demasiado. Bueno, es lo que hay. Se romantiza, se romantiza. No, no se debería. No. Bueno, Gavatruak y Ratia, todavía la estáis escuchando. Y bueno, ¿quién tiene una cancioncita para nosotros? Venga, va, que la tengo yo. Para va. La gente que queda, porque va. No creo que queda nadie, pero... Go, go, bueno. La canción mía, la última, es de uno de los discos del año pasado, de los mejores. El tema es What Was Mine, de Chisel, que... Es un grupo que tira más por el hardcore, pero no sé, es bastante variadito el disco. Y este tema me toca bastante la patata. He llegado a quemarlo mucho. Así que, pues nada. Bueno, sentirlo en el pecho. La peña que escucha Luz Sin Control más a menudo, no sé si hay, pero ya habrá escuchado que The Trisel, desde que lo han sacado el disco, lo hemos escuchado bastante. Pero justo a esta canción no, así que me parece perfecto. Es que en realidad es... Crema. Es bastante fuera de la línea. Más de hecho es, no sé si la penúltima o de las últimas del disco, como un poco de... Eso es, o sea, el resto del disco es muy hoy, pero bastante clásico. Y este es un poco, no sé, mezcla con post-punk. Sí. Pues el tema de hoy, joder. Sí, es bastante curiosa, a mí me gusta mucho. Pues venga, What Was Mine, The Trisel, del disco Retaliation. No sé hablar inglés. I'm not afraid to Hombre, que aquí no ya hemos escuchado, joder. Pero bueno, bueno, ¿qué estamos escuchando justo ahora? Esto que hemos escuchado es Belgrado, grupo que, aunque con su nombre parezca que sea un grupo, pues yo qué sé, del norte, de sí. Europa. Pero es de Soviet. Los títulos de canciones también, ¿no? Están en polaco, no sé qué. Claro, es polaco. Que la cantante es Exacto. polaca. La cantante es polaca y, de hecho, el último disco, Obraz, es todo íntegro en polaco. Y está guapísimo. Está muy guay. Bueno, Vicious Circle, ¿está en inglés o en polaco? Eso es en inglés, pero claro, esto es anterior. Vale. Esto es anterior. Ah, es verdad, sí, 2015, vale. Y nada, es un grupo, vamos, que no sé, la verdad es que no sé. Yo creo que la petan bastante, pero no sé. La verdad es que yo nunca los he visto en directo ni nada de eso. Por lo que se ve por internet, la petan la hostia. Sí. Yo creo pero que la petan la hostia. Tampoco los he visto nunca. No. Les mola bastante el rollito ochentero, crudo, sí. los vídeos. Buah, son ultra frikis. Sí. Sí. Sí, yo sigo al batera y, claro, os recomiendo bastante su, no sé cómo es, su cuenta de Instagram, pero... Está muy, muy guay porque, o sea, el tipo además es artista, rollo hace, pues, logotipos, estas cosas. Es peña que está bastante en el rollo de bellas artes. No lo vamos a negar. Otros, ¿eh? Bells Arts. Sí, pero está muy guay porque sube como posts de... Pues el sitio posts. Donde más están escuchando es México, luego Chile, luego Estados Unidos, luego Bogotá y luego Polonia, ¿eh? Se te va la olla, ¿eh? Pero tío, yo lo estoy viendo y estoy filmando que no sea... O sea, son de Barcelona. Ahora... Sí. ¿Cómo? Es que ¿Dónde más les escuchan? México. Está en México. A todos ustedes les escuchan en México. Luego en Chile, luego en es Estados que... Unidos, luego en Bogotá, luego Polonia. Esto como... O sea, como... de Cataluña y de eso español, nada, ¿eh? ¿Eso qué ponen? ¿El Bandcamp o alguna historia o qué? En los suecos. ¿En los? Suecos. ¿Qué es eso? Que Spotify es puto sueco, tío. ¿Es sueco? Sí. Así LOL. Lo ponen en Spotify. Hoy es el día de Spotify. Joder, es de Suecia. Spotify. No quería decir este puto LOL. Nombre, tío. Bueno, pues ya está, pues. En casa, en o sea, juegos. Peña que sea batera tú, Timu, que eres batería, pues este grupo tiene unos ritmos de batería muy locos y muy guapos. Sí, que todos tocan mejor que yo. Pero si sí, Belgrado me ha molado, y me ha molado bastante. Nos queda solo 5 minutos, así que intentamos seguir. Y bueno, John, tenías una última canción también, ¿no? Sí. Cierto, pues la última canción es de Litovsk, grupo francés de... No lo pongas. De, pues nada, de un álbum que sacaron que se llama Self Title de 2016 y la canción se llama Nergens. Bueno, grupo mítico. Vamos con Litovsk y su canción Karabirubi. Justo esto lo podéis pronunciar mal porque no es en francés. We'll be right back. Nerzhansky, del grupo Litovsk, mientras que alguien come patatas. Y bueno, lo acabamos de escuchar, un grupo de gabachos. Y bueno, 11.59, mi rol de rat, ya estáis escuchando Luz Sin Control especial post-punk. Vamos a tener que parar porque, bueno, hay cositas en Irrola y Ratia, porque siempre hay cositas. Y bueno, pues nos vamos a decir agur, mi esker por haber escuchado. Y podéis encontrar toda la playlist de lo que hemos escuchado, el podcast y todo, en irrolairratia.org, en Mixcloud, también, bueno, y también en Facebook, Instagram, por todos esos lados. Buscáis Luz Sin Control y lo encontráis en YouTube, en Spotify, en Facebook, todo en eso, Twitter, no, eso no, en OnlyFans, en Freezer, donde queráis iTunes, eso es, donde queráis. Y bueno, y ya está. Y bueno, cuando yo lo pongo, sobre todo, pero bueno, nos decimos agur. Es que gracias por haber escuchado. Mi esker, Joaquín, Naste, Tayón. Agur, agur, guapos. Nos vemos dentro de un mes, ¿no? Más o menos. Para otro programa así. Stevie Wonder. Yeah. Venga, pues mi esker por todo. Gracias a todo el mundo por aguantar si habéis llegado hasta aquí. Venga, el último. Y os dejamos con Musu Chubak. Eso es, Musu Ondibat. Eta os dejo con un poquito de Chan Cult y Isolated, porque no vamos a terminar sin eso. Isolated. Eso es. Bueno, lo dejamos solo la versión de Yoki, no ponemos la canción de verdad. Venga. Isolated. Isolated. Magur, Musu Ondibat. Y nos vemos en Irrola y Ratia, siempre todos los miércoles.